Sección 7 de Leyendas de los Indios Guaraníes. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Leyendas de los Indios Guaraníes, de Filiberto de Oliveira César. Roé Chopeg, El frío azul. El bosque, el lago, la montaña, el valle, todo está envuelto en misteriosa bruma cuando amanece el día en los célebres campos de Payubre, que es por donde los jinetes penetran abarcando mayor zona de tierra en las comarcas desconocidas del interior de la Iberá. Detengamos nuestras cabalgaduras a orilla de un bosque virgen después de haber pasado esteros y rodeado matorrales. Hay que asegurar convenientemente los caballos a la entrada de estrechas sendas y continuar la marcha a pie. Después de un cuarto de hora de camino por tortuosos senderos que se cruzan unos a otros en diversas direcciones, por debajo de la inmensa bóveda verde que forman las hojas y los gajos de los árboles, se llega a un paraje en que las lianas gigantescas, partiendo enroscadas desde los troncos secos de inmensos árboles caídos, van a unirse con las ramazones de la techumbre. Dejemos el sendero para atravesar las lianas, caminando unos tras otros por sobre aquellos troncos secos. Nuevas sendas aparecen aún más ocultas entre la vegetación. Sigamos un momento más, cambiando siempre el rumbo por un sendero que se elige entre muchos iguales y llegaremos por fin a un recinto donde solo ha sido dable penetrar con hábil guía o vaqueano, como llaman en el pago y en toda la república a los conocedores de sendas o caminos ignorados. Nos encontramos de pronto delante de cuatro hombres rústicos, de elevada estatura, larga melena, pobladas barbas y enorme sombrero, que se mantiene sujeto, echado hacia atrás, sobre la parte alta de la cabeza, por medio de un barbijo que calza en la nariz y cuya borla juega de uno a otro lado de los labios. Los cuatro individuos visten traje nacional, chaquetillas de paño negro, chiripá del mismo color, sujeto en la cintura por un tirador de cuero charolado, cargado de botones de monedas de plata y que oprime hacia atrás un interminable cuchillo cuyas proporciones son más bien de espada. Los payubreros son indudablemente excelentes jinetes y hombres de campo, a más de valientes peleadores. Son centauros desmontados que conservan en sus piernas encorvadas hacia afuera la curva que forma el cuerpo del noble bruto, en que se lanzan veloces por la extensa llanura que es campo de sus operaciones. Facundo Cuevas, el más arrogante de todos, es el que sirve de jefe a aquella banda de la que forma parte integrante nuestro amigo el vaqueano. La neblina se ha hecho aún más densa que en las primeras horas, y aquel día había que emplearlo en la guarida, bajo la techumbre de hermosas enredaderas y a la orilla del fuego, donde se prepara el churrasco y hierve el agua con que se ceba el cimarrón que va pasando alternativamente por las manos de todos. Aquella instalación es transitoria. El gaucho, estando en posesión de su apero y de su cuchillo, tiene cuanto puede necesitar. Los caballos de preferencia pastan en un sitio inmediato, y apoderarse de ellos, ensillarlos y abandonar el campo en caso de un ataque fuera cosa de un segundo. En la ocasión presente, nadie se había movido de su puesto, porque el vaqueano dio al entrar en las sendas un silbido de señal que fue contestado por Cuevas. Mientras que uno de los paisanos ceba mate, otro soba un par de botas de potro con delantar, que ha sacado a un bagual de las matreras, boleado el día anterior. El tercer payubrero, que es el más viejo, sostiene la conversación, llena de anécdotas y casos que le han ocurrido. Y Cuevas, con su largo facón entre las manos, empareja unas guascas con que piensa fabricar un par de riendas. Nuestra presencia allí no promueve resistencia ni anuncia peligro a aquellos hombres, forzados por su mala suerte en la última contienda revolucionaria, a vivir alzados o a monte. Después de los saludos de práctica, uno se sienta en los aperos, tendido en el suelo, y que han servido de cama la noche anterior. Otro, en una cabeza de vaca o de caballo, que separada de su tronco, rueda desde hace años por aquella inmediación. Y los restantes se sientan sobre el lomo de un grueso palo, cuyo extremo sirve de combustible al fuego próximo. La conversación en guaraní, que ha sido establecida cordialmente, continúa sostenida por Vizcacha, el viejo conversador. Y cuando se agota el tema de más interés para ellos, que es saber si los buscan o trata de perseguir, el estado de sus familias o la posibilidad de una nueva revuelta, entra a hablarse del tiempo. Cuevas pide entonces a Vizcacha que nos cuente el origen del Roe Chobej, que aquel día nos tiene a todos reducidos a no ver sino a corta distancia. Vizcacha, rogado para seguir su inclinación de conversador, no se hace esperar. Y acomodándose en su asiento, mientras saborea un mate que debe corresponder a la segunda centena de los que ha tomado en aquel día, habla de esta manera. Roe Chobej es el aliento del parejero del diablo, que es blanco como espuma y ha salido con las primeras luces de las profundidades boscosas de la laguna Iberá. La niebla, el frío azul, no nos dejará ver el campo mientras no pase de regreso el Ainac Caballú, que anda rodeado de una espesa nube, bufando horriblemente y arrojando por las narices llamaradas de fuego. Da gusto ver al jinete colorado, aunque inspire gran miedo. Su caballo es alto y de larga crin, la cola completamente negra y los ojos como astros de irresistible y atrayente luz. El relincho ensordece, se percibe hasta 10 leguas a la redonda y tiene el don de atraer hacia donde él se encuentra todas esas inmensas manadas de potros y baguales alzados que se encuentran pastando en los bosques y en los campos. El Ainac Caballú campea por cuenta y orden de su señor el cacique, de la gran tribu de los Caracarás, que existe en el interior del lago. Y el paisano que monta a caballo en un día como hoy puede ser envuelto en los grandes remolinos que forman las manadas y conducido, contrariando su voluntad, a parajes encantados de donde no se vuelve más. El frío azul siguió esfumando el cielo y el bosque de nuestro alrededor durante todo aquel día. Nuestros caballos fueron desensillados y asegurados convenientemente para pasar la noche. Cuevas, Vizcacha, Guatana y el Baqueano se entretuvieron alternativamente en contarnos historias de la leyenda popular, a las que dan crédito y fe en absoluto. Cuando empezaba a oscurecer, se oyeron 2 formidables truenos casi al mismo tiempo. Nosotros estábamos ya acostados en los recados y cubiertos con ponchos e impermeables de goma cuando se desató la tormenta. Vizcacha, que no hablaba desde hacía un momento, sacó de entre los cueros que lo cubrían su original cabeza de bandido, adornada por cerdas blancas y grises, de esas que les sale a los viejos en la cara en la vida salvaje del desierto. Y dirigiéndose a nosotros, dijo con aire de profunda convicción: «Ve, ve, ahí va pasando el Ainac Caballú de regreso a su pago. ¿Quién sabe cuántas manadas nos arrea? Mañana lo sabremos, porque ya no nos tendrá ciegos el Roe Chobej». No tardó en oírse grandes tropeles de caballos que corrían relinchando por las abras del monte, asustados por los relámpagos y castigados por el aguacero. El agua que caía torrencialmente para fertilizar los campos y los bosques, cumpliendo leyes físicas, apagó el último fuego de nuestra pequeña hoguera, obligando a todos a un silencio absoluto y a reducir aún más el limitado recinto ocupado por las camas de ocasión. todo lo que ocurría era completamente natural, pero daba lugar a una fantasía de la superstición popular. Fin de la sección 7.